apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ayishishi, muy buenas tardes, Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas y todos ustedes, runas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo, a su programa Trazos de Nuestra Identidad, ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también con los pueblos de Latinoamérica y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.casadelacultura.gob.es y la www.radiocce.com. Les saluda Yumago Ortiz. Muy buenas tardes. En emisión del programa de esta tarde recorreremos por nuestro Ecuador milenario. Viajaremos a la provincia de Loja, al cantón Zapotillo. Conoceremos del hermoso espectáculo natural de florecimiento de los guayacanes que se dan en algunas parroquias de Zapotillo e invitarles a que no se pierdan de visitar esta parroquia y los diferentes lugares como Mangaurco, Garza Real, Bolas Pampa. Les daremos varias rutas, costos y cómo llegar a esta mágica provincia y cantón de Zapotillo. Esta tarde también tendremos nuestro encuentro con los pueblos del mundo, por esta ocasión con la hermana República Árabe Saharaui Democrática. Daremos la bienvenida al Ecuador al compañero Gabdalá Brahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Saharaui en Ecuador. Él ha sido miembro del Observatorio de Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz, miembro de la Comisión Nacional Saharaui de Derechos Humanos. Sea bienvenido al programa, al país del sol recto de la mitad del mundo. Qué placer, qué gusto contar con su valiosa presencia. Muchísimas gracias por su tiempo, compañero Abdalá. Bienvenido, saludemos por el momento nada más. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y os agradezco por darme este chance de hablar sobre el conflicto del Sáhara Occidental, la última colonia de África, ya que este pueblo lleva luchando más de 40 años por su independencia y por su libertad. Bienvenido, y siempre esté su casa. Aquí nuestro gran amigo, que sé que regresa ya en marzo, el compañero embajador Ali Salem, ha venido durante todo este año, es parte del programa y esta es su casa, siempre serán bienvenidos. También, por supuesto, doy la bienvenida a otro gran amigo del programa, Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Con ellos hablaremos y haremos un balance de los acontecimientos en el año 2016, tanto lo que se ha hecho aquí, que ha sido un trabajo muy importante, tanto de la Embajada como de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui, todo ese recorrido por diferentes provincias, semanas culturales, exposición de fotografía, conociendo a través de la cultura al pueblo saharaui, pero sobre todo solidarizándonos con ese pueblo y su lucha por su independencia y la descolonización. Bienvenido, mi querido Pablo, qué gusto contar de nuevo con tu presencia. Muchas gracias, Yuma. Como siempre, nuestro saludo fraterno y solidario al programa y a sus oyentes que tienen mucho interés en apoyar la justa causa del pueblo saharaui. Y siempre es importante recordar, porque no hay que perder la memoria, y a veces los intereses internacionales hacen que perdamos la memoria, y no hay tal. Tengo que recordar que el pueblo saharaui, pueblo aguerrido, valiente, tiene más de 40 años luchando por su autodeterminación, por su independencia, y exigiendo a Marruecos que devuelva su territorio invadido y saqueado por la monarquía marroquí, que día a día sigue cometiendo violaciones a los derechos humanos del pueblo saharaui, donde tiene una muralla, la más grande del mundo y con la mayor cantidad de minas antipersonales. Eso ya es genocidio, es crueldad en estos nuevos tiempos.

Este acontecimiento único en el mundo convoca a miles de turistas y amantes de la naturaleza, quienes son encantados por la majestuosidad de las flores amarillas que se desprenden de las ramas de los imponentes árboles de Guayacán, que días después se desgajan y cubren con alfombra los senderos con sus pétalos. Con las primeras lluvias del invierno, en enero, la flor del Guayacán comienza a amarillar y durante 7 días se convierte en un paraíso, la zona de unas 40.000 hectáreas. El Guayacán crece hasta 1.000 metros sobre el nivel del mar y para que un árbol alcance los 15 metros es necesario esperar hasta 200 años, queridos amigos. Es una especie maderable, fina y amenazada, que los habitantes de Mangaurco desde 1978 la protegen como un verdadero tesoro, evitando la tala de este bosque seco que une a los cantones de Celica, Pindal, Puyango, Zapotillo y Macará. Mangaurco es una localidad donde el tiempo parece haberse detenido, en donde sus residentes cuidan celosamente este tesoro natural que cada año aparece para anunciar la presencia del invierno y el inicio de la siembra, cuando sus 40.000 hectáreas de bosque de guayacanes se visten de amarillo y provocan que todos los admiren. Esta maravillosa transformación de la naturaleza, en esta zona sus pobladores se preparan y cuentan con una variada oferta de servicios turísticos, como áreas para camping, guianza por el bosque, hospedaje y alimentación. Los visitantes podrán degustar de una variada y rica gastronomía, como el chigubo al hueco, seco de chivo, fritada con yuca, gallina criolla, seco de gallina, sango de bollo de pescado, cazuela de pescado, entre otros. El costo de estas delicias varía desde los $3 a $6 por plato. La zona cuenta con 245 plazas de alojamiento, con 143 habitaciones. Además, es posible hospedarse en casas de la comunidad, que van desde los 6, 8 dólares a 30 por persona, incluido el desayuno. Entre otras facilidades, los turistas cuentan con guías, puestos temporales de comida, entre otras. Esta parroquia también promociona 3 rutas. La primera es la visita al barrio Santa Teresita, ubicado en un cerro de donde se aprecia una vista panorámica de los guayacanes floridos. Hay cabañas comunitarias donde doña Eulalia Córdoba prepara pasteles en el horno a leña, como le enseñaron sus antepasados. Una delicia, un manjar realmente. Yo he tenido el gusto de comer estos pasteles preparados por doña Eulalia. La segunda ruta es la comunidad Ojos de Agua. Ahí se puede realizar el avistamiento de aves, conocer otras especies nativas de árboles y degustar frutas como el mango y las ciruelas. Se llega a pie o en vehículo. La tercera ruta es Miraflores, otro mirador natural. Se ingresa por un camino en el que las ramas de los guayacanes forman una especie de arcos. Otras actividades preparadas son las caminatas, guiadas, ciclopaseos, cabalgatas, elaboración de murales, feria artesanal, exposición de fotografías, también serenatas y la siembra y apadrinamiento de guayacanes, que usted puede ser parte. El florecimiento de los guayacanes en Mangaurco, Bolaspamba, Casaderos, ocurre una vez por año, tras las primeras lluvias de enero. Eso no hay que olvidarlo, es un espectáculo único, natural, que solo aquí, en la mitad del mundo, en el país del sol recto, se puede apreciar. Actualmente, los residentes y autoridades locales y nacionales coordinan acciones para conseguir que este rincón sea reconocido a nivel internacional por el cuidado sostenible de los árboles, y especialmente porque generan un vento natural único en el país, que dura, como les dije, apenas una semana. ¿Cómo llegar desde Quito? Puedes tomar un autobús desde la terminal terrestre hasta Loja, y las compañías que hacen estos trayectos son CIFA Internacional, Cooperativa Loja, Transesmeraldas, Cooperativa Flor del Valle, Transandina Express, Transporte Ormeno y el Grupo Santa Rosa de Colines. El autobús demora de unas 12 a 13 horas realizando este recorrido hasta la ciudad de Loja y cuesta aproximadamente $14. La distancia de recorrido en kilómetros es 665 kilómetros. ¿Cómo llegar? Una vez que usted llega a Loja, puede trasladarse al cantón Zapotillo. Existen 2 vías para llegar a este cantón fronterizo: Loja, El Empalme, Celica, Pozul, Pindal, Zapotillo y Loja, El Empalme, Sabanilla, Zapotillo. Las cooperativas de transporte Unión, Cariamanga y Loja cubren esta ruta. El costo del peaje, del pasaje en el primero es de $7 y en la cooperativa Loja es de $8. Así que no puede perderse de este espectáculo natural de florecimiento de los Huayacanes en el Cantón Zapotillo de la provincia de Loja. Mañana seguiremos recorriendo la provincia de Loja. Solo se puede ver, si usted no tiene la oportunidad de viajar a Loja en esta época, lo puede apreciar a través de las diferentes páginas que están cubriendo, de sectores ecológicos o también a través de la página del Ministerio de Turismo del Ecuador. Así que nuestro país es digno de visitar, de conocer más profundamente, porque lo que no se conoce no se valora, y lo que no se valora no se preserva. Bienvenidos, vamos a irnos al corte musical, mi querido Andrés Viracocha, y nos vamos justamente con artistas ecuatorianos, con el Alex Alviar y la magnífica voz de Mariela Condo, con la canción que me encanta, Caballito Azul. Enseguida regresamos, y no se olvide que también tendremos nuestro encuentro con los países y los pueblos del mundo. En esta ocasión, como ya lo dije, con la República Árabe Saharaui Democrática y con los amigos que ya he presentado. Bueno, regresamos inmediatamente. De la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, un cálido saludo fraterno a Yumak Ortiz, responsable coordinadora del programa Trazos de Nuestra Identidad, por su compromiso con la promoción de los derechos culturales de nuestros pueblos. Soy Pablo de la Vega. Hola, mi nombre es Pablo Narváez, soy coordinador de la organización Juventud en Progreso, que organiza o trabaja con culturas urbanas. Mando un saludo a Yuma Ortiz y su programa Trazos de Nuestra Identidad. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. Esmara, eres la cuna feliz de mis abuelos, santa entre las santas, Esmara. Caduca esta tu gloria, pero no de mis sueños alejada. Tus piedras, vieja señal del esplendor en otros tiempos, estas viejas y altaneras resistiendo el embate de los tiempos. Esto fue escrito por Fatma Ahmed, una niña saharaui que tenía 13 años cuando en 1974 ganó el 10º concurso nacional literario para la juventud. Con este bello poema dedicado a la ciudad fundada por Sheikh Malaynin, este único poema que hemos podido encontrar y que circula por las diferentes páginas de internet, pero no sabemos qué habrá sido de Fatma, dónde iría a parar después de que la ciudad de Santa fuera invadida por la monarquía marroquí, qué le habrá deparado el destino. Este es un fragmento del precioso poema de la niña Fatma llamado Esmara. Reiterar la bienvenida con este pequeño poema, mi querido compañero Abdallah Brahim, encargado de negocios de la Embajada de la República Saharaui Democrática en Ecuador, y también a Pablo de la Vega, coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui. Bienvenidos, y siempre es un gusto hablar de estas causas, porque la causa del pueblo saharaui nos compete a todos los seres del mundo. No podemos seguir permitiendo que se violente cada día al pueblo saharaui. El pueblo saharaui ha sido y será un pueblo valiente y aguerrido, y que a pesar de vivir en campos de refugiados o estar esparcidos por esta cruel invasión de la monarquía marroquí, han mantenido su lucha, pero también a través de la cultura, de sus costumbres, de sus manifestaciones, donde la mujer ha cumplido un rol muy importante, ojo, ¿no? Y donde se hacen los mayores festivales de cine, de fotografía. Realmente un pueblo que a través de sus artesanías, de sus tejidos, de sus pinturas, va tejiendo también sus caminos de esperanza y de reivindicación para que Marruecos cumpla lo establecido a través de las Naciones Unidas, ¿verdad?, de la Haya, para que exista, y que esperan 25 años con esto, ya va a ser 26 años con este año, no 2017, exijan para que se dé un referéndum, para que el pueblo saharaui tenga derecho a la autodeterminación y que de una vez se descolonice uno de los pueblos pocos en África todavía colonizados realmente. Bienvenido, compañero Abdallah Brahim. ¿Cómo ha sido posible esa resistencia del pueblo saharaui por más de 40 años, 41 años, 42 años? El tiempo sigue transcurriendo y el pueblo sigue manteniendo y exigiendo a Marruecos su salida de su territorio. Y recordemos también, querido Abdallah, el compañero Abdallah, que realmente Marruecos, en donde está ocupando el territorio de saharaui, del pueblo saharaui, realmente sigue explotando económicamente una serie de recursos naturales importantes que le podrían haber servido y servir actualmente al pueblo saharaui para su desarrollo. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Bueno, antes de empezar, quería rebobinar un poco la historia. Eso es importante, sí. El Sahara Occidental ha sido colonia española desde 1884. Uh-huh. La división que hicieron los europeos para dividir los países africanos entre las metrópolis europeas. Y en esta división del pastel tocó el Sahara Occidental a España. Y desde entonces, desde 1884, el Sahara forma parte o es colonia de España hasta 1976, que se retiró el último soldado español después de una lucha armada por la liberación del Sahara, dirigida por el Frente Polisario. Y, pero apenas que se retiró España, una retirada vergonzosa que no cumplió con el derecho internacional de permitir al pueblo saharaui autodeterminarse y cumplir, y que España cumple con su responsabilidad histórica, y lo que pedía las Naciones Unidas, que organiza un referéndum de autodeterminación libre e independiente para permitir al pueblo saharaui elegir su destino. En vez de cumplir con la resolución de Naciones Unidas, vendió al territorio del Sahara a los dos países vecinos de forma vergonzosa, a los dos, ilegal, a Marruecos y a Mauritania, en un acuerdo tripartito que se hizo en Madrid en 1975, repartiendo el territorio entre los dos vecinos y quedando España con un acuerdo miserable comercial, que permitiendo los dos países permitiendo a España que sus 900 barcos flotaran en las aguas del Sahara Occidental. Y cuando fue invadida el Sahara Occidental, a nosotros, el pueblo saharaui, un pueblo pequeño, pacífico, no le quedó más alternativa que continuar la lucha armada. Ahora ya no es contra el colonialismo español, sino contra, lamentablemente, los dos países vecinos árabes. Tenemos la misma identidad, las mismas costumbres, la misma religión. Y la misma religión. Entonces continuamos la lucha contra los dos países. Como Mauritania es el eslabón más débil, tuvimos que apoyar y atacar más a Mauritania, a ver si podíamos quedarnos con un solo país. Claro. Y entonces Mauritania se retiró de la guerra en 1979, reconoció la República Saharaui, se retiró de la parte del territorio del Sahara que tenía ocupado, pidió perdón al pueblo saharaui, que reconoció que tenía esta parte del territorio ilegalmente ocupada. Ahora tenemos muy buenas relaciones con Mauritania, pero continuó la guerra y la lucha armada por la liberación contra el régimen feudal marroquí. Sí, es un régimen hasta, federal terrible, ¿no? Hasta 1991, que intervino las Naciones Unidas, se firmó un cese del fuego, pero con la condición que se realiza aquel referéndum anhelado. Anhelado, así es. Pero lamentablemente Marruecos, desde que se firmó la paz, bueno, la paz entre comillas, uh-huh. La paz se firmó, cayeron las armas, con el objetivo, con el fin de que se celebre un referéndum. Pero hasta este momento que estamos sentados aquí en vuestro radio, no le ha dado la gana, la gana a Marruecos, desoyendo a todas las peticiones, a todas las solicitudes, a toda la exigencia de la comunidad internacional, que cumple con las resoluciones de Naciones Unidas, que cumple con el dictamen internacional de la Haya en 1975, que con toda claridad dijo que el Sahara nunca formó parte de Marruecos, no tiene ningún vínculo histórico ni jurídico de soberanía con el régimen de Marruecos. Así es. En estos años, desde luego, después de que cayeron las armas, Marruecos no solamente invadió el país, sino también en este tiempo que tenía ocupado el territorio, explotaba los recursos naturales del Sahara de forma frenética, con la complicidad de la Unión Europea. Así es, porque ha hecho unos Unión Europea y sus aliados, ¿no? Unos acuerdos comerciales con Marruecos, explotando los recursos naturales del Sahara Occidental, principalmente la pesca y los productos agrícolas, que recientemente hemos ganado una batalla jurídica. A eso, qué importante. Usted recién, gracias al, realmente el Frente Polisario ha cumplido un rol muy importante en este proceso de lucha y de reivindicación. a pesar de, como, porque siempre hay que decirlo, porque a veces se olvidan, o sea, todos los días hay una hostilidad absurda, una violación de los derechos humanos contra hombres, mujeres, niños, no hay respeto de los invasores contra el pueblo saharaui, eso hay que reiterarlo, ¿no? Pero ¿cuál fue el triunfo del Frente Polisario con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, querido compañero Abdalá? Bueno, después de que vimos que nuestras riquezas se nos roban diariamente, estando nuestro pueblo, la mitad de nuestro pueblo vive en un campamento de refugiados a base de las ayudas humanitarias y nuestras riquezas le explotan otros, tuvimos que utilizar otras armas que es las armas de la justicia, el arma jurídico y el Frente Polisario, que es el representante legítimo del pueblo saharaui, demandó a la Unión Europea por firmar un acuerdo agrícola de comercializar productos agrícolas y también acuerdo de pesca firmado con Marruecos explotando los recursos naturales del Sahara Occidental. Lo hemos demandado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y exactamente el 10 de diciembre del 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló a favor nuestro, anulando este acuerdo de pesca y de comercialización de los productos agrícolas de la Unión Europea y Marruecos. Un aplauso, por supuesto, es un aplauso porque realmente es un paso más, un avance más a esta reivindicación. Bueno, se establecieron estos acuerdos, pero ¿Cómo logran cumplir? ¿Cómo se va a cumplir esto? Porque si no ha cumplido Marruecos con la disposición de la Haya, de las Naciones Unidas para el referéndum, ¿qué pasos legales puede existir en contra de Europa, ¿verdad?, de la Unión Europea, para que no exista esta comercialización, tanto en los recursos pesqueros como agrícolas? Después de este fallo, desde luego, este fallo, esta sentencia cayó como un mazazo a la Unión Europea y a Marruecos. Claro. Y entonces ellos recurrieron ante el Tribunal de Justicia tratando de paralizar esta anulación del acuerdo. El pasado 21 de diciembre del 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea otra vez sentenciaba que el Sáhara Occidental no formaba parte de Marruecos. Ponía así fin a los más de 40 años de saqueo de las riquezas naturales del pueblo saharaui por parte de Marruecos y con la complicidad de los estados de la Unión Europea. Le voy a contar una anécdota que hace tres días un barco, los activistas de derechos humanos, activistas contra el expolio de recursos naturales del Sahara, activistas saharauis y activistas europeos amigos del pueblo saharaui, se enteraron que un barco noruego salió del puerto del Ayun ocupado cargado de aceite de pescado. Inmediatamente se lanzó la alarma, hizo parada en el puerto de Las Palmas. Entonces denunciaron ante la autoridad española a ver si registraban el barco y los permisos, y que este barco de Noruega tiene que cumplir con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que el tribunal ha dicho que se paralice, que no hay que explotar los recursos naturales del Sahara. Pero siempre hay uno que a cambio del dinero hace todo. Se rompe... Maldito capitalismo, digo yo. Claro, se viola el derecho internacional, se viola el derecho humanitario, se violan los derechos humanos, todo. Y el Frente Polisario, como representante legítimo, ahora demandó hacia la Comisión Europea, hizo una demanda ante la Comisión Europea y ante Francia, ya que este buque mercantil dentro de dos días va a llegar a un puerto francés. Yeah. Para que lo paralizan, para que expropien la mercancía, yeah, los productos que lleva, y y que no se permite, y eso para que se quede también ejemplo para las demás empresas que siguen desoyendo, que siguen sin cumplir la orden de un tribunal de justicia europeo. Pero eso es importante, entonces el panorama va a cambiar. O sea, yo creo que así sea, mi querido compañero Abdallah Brahim. Realmente es importantísimo lo que acaba de pasar, mi querido Pablo de la Vega, el compañero coordinador de la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui, muy comprometido, no solo con el pueblo saharaui, con los derechos humanos en general de todos los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Realmente yo sí quiero destacar tu compromiso y esa dignidad y esa lucha y ese acompañamiento que tú has hecho, sobre todo al pueblo saharaui desde el Ecuador, mi querido Pablo. Gracias, Yumak, por tu consideración. En efecto, este es un compromiso de vieja data, pero que no se lo hace solo, sino que hay un colectivo de voluntades, de compromisos institucionales y personales como el de este programa, Trazos de Nuestra Identidad, y el tuyo en particular, y por eso nos sentimos halagados. Solamente quisiera reiterar que el año que culminó, el 2016, fue un año absolutamente satisfactorio para la causa saharaui aquí en el país. Debemos reconocer que hubo una apertura y una sensibilidad altamente apreciable. Nos abrió las puertas la Asamblea Nacional, las universidades, estuvimos en la Universidad Técnica de Ambato, en la Universidad de Cuenca, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Conseguimos dos hermanamientos entre el municipio de Cayambe y el municipio de Esmeraldas con municipios saharauis. ¡Qué bueno! Conseguimos que en Hábitat 3, en los eventos paralelos, simultáneos de Hábitat 3, se discuta la causa saharaui. El Foro de Participación Ciudadana de UNASUR, que tuvo su segunda edición aquí en la mitad del mundo, discutió el tema saharaui e incluyó en su declaración la solidaridad con la causa. El gobierno ecuatoriano, debemos decir, es altamente sensible y comprometido con este tema desde la perspectiva internacional, a través de su participación activa en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas. El canciller ha hecho varias declaraciones reiterando la política de Estado en torno al apoyo incondicional a la causa saharaui. Entonces hay un panorama muy amplio que va desde la sociedad civil y pasa por los activistas, por los académicos. Y que se desconocía, querido Pablo. Estado. Mucha gente decía, ¿dónde está Saharaui? Mucha gente desconocía qué es lo que pasaba con el pueblo saharaui y su lucha. Y la batalla, gracias a estas actividades se ha logrado intercambiar y enlazarnos, hermanarnos como pueblos, ¿no? Así es, y la batalla yo creo que tiene que continuar. Siempre buscamos nuevos espacios y nuevas oportunidades junto a los compañeros de la embajada para difundir la causa. Desafortunadamente, el pueblo saharaui enfrenta una guerra asimétrica, no solamente en el tema político, diplomático, militar, sino es una guerra informativa. Así es. Puesto que Marruecos, con los recursos que posee, que muchos de ellos provienen de la expoliación de los recursos naturales saharauis, compra conciencias y transmite verdades a medias o simplemente miente en torno a los verdaderos orígenes de la causa saharaui. Por ahora, decir que el 2007 tenemos ya algunos proyectos concretos, específicos. Me imagino que habrá otra semana cultural. Vamos a tener acá en esta casa que siempre nos abre las puertas, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre el 22 y 26 de marzo tendremos una nueva muestra de cine documental saharaui que provisionalmente le estamos bautizando con el nombre de Los Hijos de las Nubes. ¡Qué maravilla! A propósito del calificativo a los compañeros que caminan en el desierto del Sáhara Occidental. Estamos trabajando con varias centrales sindicales en torno a la propuesta de crear una coordinadora, una plataforma intersindical. más allá de los particulares puntos de vista que tienen las centrales sindicales en nuestro país, creemos que la causa saharaui es un elemento de convergencia y de unidad. Hemos conversado ya con varias centrales sindicales, están muy entusiasmados y quisiéramos dar la noticia, esperemos que a corto plazo, de la conformación de una plataforma, de una coordinadora intersindical a favor de la causa del pueblo saharaui. Y de los trabajadores del pueblo saharaui. Exactamente. Así es. Y qué importante, porque a la final las historias de nuestros países con el pueblo saharaui realmente también han sido de lucha y reivindicación de los derechos y también de las diferentes descolonizaciones, primero con los incas, luego los españoles y una serie de colonizaciones internacionales y de injerencias del imperio, ojo, ¿no? Sí, las condiciones de los trabajadores. Las condiciones de los trabajadores. Y que se han mejorado, así es. En el Ecuador se han mejorado las condiciones, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y lo que quisiéramos es que ese tipo de experiencias acá de los trabajadores ecuatorianos y sus luchas y, en fin, sus reivindicaciones también puedan conectarse con las reivindicaciones y las luchas de los trabajadores saharauis. ¡Qué importante! Eso, soñamos con eso. Y también decir que estamos trabajando un poemario, una antología poética entre poetas saharauis y poetas ecuatorianos. Abrigamos también la esperanza que en unos 4 o 5 meses quizás podamos publicar ya una producción cultural de esa naturaleza y compartir acá con en homenaje al pueblo saharaui. En homenaje al pueblo saharaui. ¡Qué maravilloso! Yo si fuera poeta escribiría. Me encantaría. Bueno, voy a intentarlo, mi querido Pablo, a ver si me incluyes ahí, aunque no soy poeta. Pero realmente estas son muy buenas noticias. Los pueblos del mundo tenemos que unirnos en contra de la violencia, de cualquier causa que conlleve a la desaparición del ser humano, porque si seguimos con las guerras, seguimos atentando territorios, lo que va está en riesgo, la extinción de la única especie, de la única raza en el mundo, que es la del ser humano. Mi querido compañero Abdalá Rajin, encargado de negocios de la Embajada de la República Saharaui Democrática acá en Ecuador, realmente, ¿qué aspiran ustedes para este año 2017? Y también, ¿cuál es su lectura con la posición de la Unión Europea ante el pueblo saharaui? Se ha hecho un avance importante con este triunfo, ¿verdad? Pero también quisiera saber cuál es la lectura acerca del nuevo presidente de Estados Unidos con el pueblo y con la causa saharaui. Bueno, volviendo al tema que hace poco estábamos hablando de la sentencia de la Unión Europea, okay. Ya que me pregunta sobre la Unión Europea. Quiero decir que la sentencia de la Unión Europea supone una importante victoria para el Frente Polisario y para el pueblo saharaui, porque infringe un duro golpe a Marruecos, que ve como la más alta entidad judicial europea, delimita claramente la frontera del Sáhara Occidental, golpe que se suma a otros como la respuesta de la Unión Africana a las pretensiones de Marruecos de integrarse en la organización africana, en la que le recuerda el artículo 29 de su constitución, que estipula, entre otros temas, el respeto de las fronteras existentes en el momento de acceder a la independencia, condición esta que no cuadra de ningún modo con el comportamiento de Marruecos con respecto al Sáhara Occidental. Bueno, se le cerrarán, irán cerrando las puertas. Si se cumple esto, realmente se irán totalmente cerrando las puertas a Marruecos. Totalmente. Y nadie va a querer tampoco comercializar con ellos. Totalmente. Ojo, qué importante. Totalmente. Es un buen triunfo. Y ya que ahora Marruecos intenta volver, bueno, ellos formaban parte antes del 84 de la Organización de la Unidad Africana. Se retiraron porque la Organización de la Unidad Africana admitió a la República Saharaui como miembro, pero ahora quieren volver otra vez a la Unión Africana. El pretexto no ha cambiado, porque el Sahara, la República Sahara, sigue formando parte del continente africano. Así es. Es un miembro fundador de la Unión Africana. Ahora Marruecos quiere volver. ¿Para qué? No tiene bases ni legales ni morales, por favor. Seguramente quiere volver para fragmentar la unidad de los pueblos africanos. Pero no lo va a lograr. Ser como una espina en la garganta del continente africano. ya que vio que la Unión Africana ahora lleva la bandera de la independencia del Sahara, defiende el derecho del pueblo saharaui a la independencia, a la autodeterminación, a la libertad, ya que es la última colonia africana, ellos quieren romper esta unión, quieren paralizar esta reivindicación de los países africanos, pero seguramente no lo van a lograr. Vamos a hacer un pequeño corte musical, el tiempo vuela, y mi querido Pablo y mi querido compañero Abdalá Brahim, y nos vamos justamente, ¿con qué corte musical nos vamos, mi querido compañero? ¿Usted nos trajo alguna música importante? ¿Con cualquiera de la que nos trajo, puede ser? La música saharaui es bonita. Es linda, cualquiera entonces de la música que te trajo, mi querido Andrés, el compañero Abdalá, y nos va a permitir también luego grabar para tener en nuestros archivos cada que vengan y poner esta maravillosa música, que son las voces también de las mujeres. Realmente el rol de la mujer saharaui es muy importante, ¿verdad, compañero Abdalá? Sin duda, ¿no? Realmente es el que ha mantenido esa fuerza y también, pues bueno, la resistencia. Vamos entonces con el corte musical. Soy el embajador Ali Salem Sidi Fein, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Ecuador. Saludo a la señora Yuma Ortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad y a su audiencia. (Música) Hola amigos, soy José Ariza, de la Comisión de Coordinación de la Asamblea Popular y Ciudadana de Quito. Un efusivo y ardiente abrazo a mi amiga Yumac Ortiz del programa Trazos de Nuestra Identidad, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Todos invitados a participar de la Asamblea Popular y Ciudadana para construir esa ciudad que tanto queremos, soñamos y nos merecemos. Trazos de Nuestra Identidad, un espacio para hablar, conocer, debatir y compartir con los pueblos del mundo que luchan por su autodeterminación y en contra del colonialismo. Bienvenidos. El rol de la mujer es muy, muy, muy importante, como lo habíamos dicho antes de escuchar esta maravillosa voz de esta cantante muy famosa. ¿Cuál es el nombre, mi querido compañero Abdalá? Se llama Mariam Hassan. Y murió, me dice, hace un año, ¿no? Sí, hace un año. Que en paz descanse. Que en paz descanse, así es, pero nos deja un legado maravilloso y seguramente dejó educando y transmitiendo a las generaciones que le van a seguir. El tiempo vuela, como les digo, y tengo que terminar 5 minutos antes de las 4 de la tarde. Y es importante el rol de la mujer. Desde luego, la mujer saharaui, yo creo que es difícil compararla con otra mujer, pidiendo disculpas a todas las mujeres del mundo. Así es. Porque en la época de la guerra es la que ha llevado todo a toda la carga a sus hombros. De tanta vida. Ya que los hombres, violencia. Todos, la mayoría de los guerra. Hombres estaba en la guerra, ella la que educaba, la que llevaba el Ministerio de Sanidad, de Educación, las obras, la administración, todo lo que formaba las instituciones de la República Saharaui, lo llevaba la mujer saharaui. Ahora que ya no hay guerra, te doy un ejemplo sencillo. El Parlamento saharaui ahora, 36% son mujeres. ¡Maravilla! ¡Qué maravilla! Hay 5 campamentos grandes. Liderados. Dos de los 5, 2 gobernadoras mujeres. Hay unas cuantas ministras saharauis. La diplomacia, casi la mitad mujeres. Son chicas. Yeah. Y la verdad que y aparte, destacar acompaña al hombre en toda la batalla y la guardiana de esos saberes y de ese conocimiento de la cultura milenaria del pueblo saharaui. Qué orgullo. Aquí les diríamos unas sinchiwaremis, mujeres guerreras que hacen bien son las mujeres cosas. Mujeres guerreras que nosotros los hombres no podemos decir que no son iguales que nosotros. Son nuestras madres, son nuestras hermanas, son nuestras esposas, son nuestras hijas. Somos iguales. Qué maravilla, en derechos y deberes. Eso, me en derechos dice. Y deberes. Qué importante, porque la gente pensará que... Al a lo mejor, sí, al escuchar decir, que un país árabe, musulmán... Exacto, y, no, y nada que ver. Un machismo, que, no que la machismo. Mujer está no. subordinada al hombre, sociedad, y no es así. La sociedad saharaui goza de iguales y deberes entre el hombre y la mujer. Qué importante, felicitaciones. Hasta incluso no queremos ya poner, estipular en la Constitución la igualdad entre mujer y el hombre, porque eso, a mi juicio, creo que es un poco de racismo. No hay que poner, porque hay igualdad. Y de derechos. No hace falta hacer una referencia a esta igualdad. Solo somos seres humanos. La batalla por nuestra liberación, la mujer siempre ha sido al frente, en la punta de la lanza. Qué importante, qué felicitaciones por ello. Gracias. Rápidamente, ¿cuál es la visión con Donald Trump hacia los pueblos de África y obviamente en este proceso de la lucha saharaui, del pueblo saharaui, de la causa? Bueno, como comentaba, que ahora llevamos una batalla diplomática en el seno de la Unión Africana, defendiendo nuestro derecho a la libertad y la independencia, y realmente todos los países africanos están al lado de la independencia del Sahara Occidental. También esta batalla diplomática la estamos llevando en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Muchas resoluciones han salido a favor del pueblo saharaui, exigiendo la realización pidiendo, mejor dicho, que se realice el referéndum de autodeterminación, pero las potencias mundiales, principalmente Francia en el Consejo de Seguridad, lo digo con toda claridad, Francia es el principal país que obstaculiza la llegada de una solución justa y duradera al conflicto del Sáhara Occidental. Sigue siendo la metrópoli de Marruecos, a pesar que Marruecos dice que se ha independizado, pero Francia sigue siendo su padrino político, y por ende, aplica la política de doble rasero. Por una parte dice la de los derechos humanos, es el país de la fraternidad, igualdad y libertad, y invade Libia con la justificación, bajo el pretexto de que se violan los derechos humanos, pero por otra parte defiende a Marruecos, que está violando los derechos humanos. Es la doble moral de Francia y sus aliados y el imperio yanqui, ¿no? Y desde luego Estados Unidos. Realmente, bueno, no va a ser la primera ni la última vez que tengamos el privilegio de contar con el compañero Haddad Brahim, que lleva un mes aquí en el Ecuador. Bienvenido a la mitad del mundo y a este programa. Este es su casa. Yo considero Ecuador como también mi segunda patria, ya que nos unen muchas cosas y no nos separan, nos une la cultura, nos une que ambos países fuimos colonias de España, nos une la lengua. Nosotros hablamos el árabe, pero nuestro segundo idioma es el español. Y también nos une que los dos pueblos son amantes de la paz y la justicia, son pueblos guerreros que siempre han luchado contra el imperialismo, contra la ocupación, contra los pueblos explotados. Muy bien, muchísimas gracias. Para terminar, yo tengo que ya cerrar, mi querido Pablo. Muchísimas gracias por estar acá esta tarde, que se ha ido tan violentamente y rápidamente el tiempo. Sí, gracias, Yuma. Solo decir que la Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui reitera su invitación a toda la ciudadanía para sumarse a la causa. No exigimos requisitos especiales, nuestro correo electrónico es muy sencillito, asoecuatorianasaharaui@gmail.com. La asociación tiene las puertas abiertas para todas aquellas personas comprometidas con las justas causas de los pueblos, en este caso del pueblo saharaui. Y también decir que entre nuestras prioridades en el 2017 será acercarnos hacia la academia. Estamos este momento a punto de cerrar la firma de un convenio de cooperación académico-cultural con la Universidad de Cuenca, que probablemente se multiplicará con otras universidades. Y así sea y así será. Y esperemos entonces que el trabajo pueda incluir a múltiples sectores. He hablado de los sindicalistas, están las puertas abiertas de la asociación, esperamos que los académicos también se involucren. Y el pueblo en general. Y el pueblo en general, así ¿no? Es. La población en es general. Es la única manera de ir conectándonos entre seres humanos. Exactamente, por ahí vamos. Muchísimas gracias, querido Pablo y querido compañero Abdalá, muchísimas gracias. Y bueno, he tratado, Andrés, de terminar puntual. Me pasé con un minuto. Muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar el día de mañana en este nuevo encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, con los pueblos de Latinoamérica y del mundo. Calla Cama, siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Chao, chao. Nos vemos mañana. Un abrazo. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.